Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo, a esta transmisión especial. Me encuentro hoy junto a Lucía Guerra. Ella es escritora, es académica, chilena, residente en Estados Unidos y se encuentra en estos días en Chile, en Santiago, en Viña del Mar, en Valparaíso. Y vamos a estar haciendo una entrevista el día de hoy que será transmitida por La Radioneta. Recuerden que nos escuchan por www.laradioneta.cl. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, gracias. Bienvenida a este programa especial, gracias por esta entrevista. ¿Qué es lo que viniste a hacer ahora en este viaje a Chile? Mira, básicamente vine al lanzamiento de mi primera novela, que se publicó en 1984, que es una novela feminista que se llama Más allá de las máscaras. Esa novela primero se publicó en México, después en Estados Unidos, después en Chile con dos ediciones y en Colombia. Entonces esta es la sexta edición de la novela. Ahora lo extraordinario, me parece a mí, es que lo que yo estaba diciendo hace 30 años todavía es vigente en cuanto a que los derechos de la mujer son un proceso muy es un proceso muy lento. Todos los movimientos feministas tienen el problema de que los logros se demoran muchísimo en realmente ser concientizados y que la gente realmente comprenda que nosotros somos un grupo subordinado con respecto al patriarcado, y por eso las conquistas que hemos hecho han sido siempre muy parciales. Claro, hay una lectura respecto al Chile también de esa época, de los años 80, donde el movimiento feminista también planteaba esto de la democracia en el país, la democracia en la casa, la democracia en la cama. Claro. ¿Cómo ves hoy día como con esa distancia de los años? Bueno, yo creo que es importante en el sentido de que nosotras las mujeres somos parte de un grupo subalterno y que deberíamos estar dentro de un grupo más amplio de subalternos, entre ellos los indígenas, los homosexuales, etcétera, ¿no? El problema de la mujer es un problema complicado en muchos sentidos. Primero, porque las estructuras de poder nos han hecho, a la sociedad la han hecho interiorizar una serie de prejuicios que incluso se toman como diferencias biológicas, lo que complica aún más el asunto, porque si algo es biológico, suponte la mujer es biológicamente pasiva, es biológicamente débil, por lo tanto necesita la protección del hombre, etcétera, etcétera. Si tú dices que biológicamente de esa manera, es imposible cambiarlo. Pero esa es una trampa más del patriarcado, porque no se trata de que sean diferencias biológicas, se trata de construcciones culturales que pueden ser desconstruidas en cualquier momento. Entonces, la sociedad patriarcal nos ha dicho que las cosas son de tal manera y que no se pueden cambiar. Y resulta que si tú empiezas a estudiar las sociedades a partir ya de la Biblia, ¿no? Te das cuenta que el patriarcado ha usado una estrategia, y esa estrategia es hacer de la mujer un ser inferior, como decía en el siglo XIX, el cerebro pesa solo 450, mientras el cerebro de los hombres 500 gramos. Entonces ahí está la razón científica por la que la mujer es inferior, ¿no? Pero todas esas son construcciones, por no decir invenciones patriarcales, que desgraciadamente hombres y mujeres terminan creyendo que esa es la verdad. Y ese es el gran problema, ¿no? Claro, si uno piensa, por ejemplo, en los cuerpos de las mujeres, sí, en estos cuerpos que nosotras habitamos, Claro, están llenos de mucha violencia, de violencia simbólica, de violencia física, de una construcción ahí que nos hace como que nosotras nos fuéramos dueñas de nuestro cuerpo. Exactamente, claro. Ahora sí, a eso le agregas todos los fetiches, como la mujer objeto sexual, solamente cuerpo para la maternidad sublime. O para el deseo masculino. Exacto, claro. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Por eso mi novela, primero que nada, mi novela habla de los fraudes del lenguaje. Entonces, Cristina en un momento... Cristina es la protagonista de sí, esta novela. Ella es periodista y está haciendo un reportaje y en ese momento le baja la menstruación. Ahora, en la literatura, e incluso en la pintura también, la menstruación es una página en blanco. Es lo más ignorado en nuestra sociedad, es la menstruación. Y tú dices, ¿cómo es posible que sea ignorado cuando nos ocurre a todas las mujeres cada 28 días, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que es bueno ignorar la menstruación, porque si nosotros fuéramos por una sociedad equitativa, la mujer, por su condición de mujer que menstrua cada 28 días, debería tener alguna facilidad laboral que le permita actuar en su trabajo y a la vez cuidar su menstruación como algo importante, ¿no? O sea, los hombres lo ignoran o lo quieren ignorar, pero resulta que la menstruación se te inflan los ganglios, ¿verdad? Te duelen los ovarios, hay todo un trastorno cada 28 días, o sea, es muy serio el asunto, pero siempre se ha ignorado. Bueno, Cristina le baja la menstruación y no sabe qué hacer y se pone el tampón y qué sé yo, ¿no? Y ella en ese momento dice, pero este es un mundo muy injusto. Yo estoy compitiendo con mis colegas hombres, ¿no? Y resulta que yo tengo este problema y nadie lo toma en cuenta. Entonces a ella le da mucha rabia y siente ganas de pararse en la mesa, ¿verdad? Mientras los colegas están felicísimos escribiendo, ¿verdad? Y ella tiene el problema de que cada vez que se apoya en la silla para pensar una frase, el tampón se le incrusta en la vagina y le duele. Entonces ella tiene ganas de decir blasfemias, ¿no? Y quiere decir hijos de puta, concha de su madre. Y se da cuenta que los insultos más grandes en nuestro idioma son en contra de la madre. Que la claro, la única vez que ella no, que la madre no menstruó fue precisamente para tener a esos hijos hombres que estaban ahí, ¿no? Esta novela se llama Más allá de las máscaras. Sí. Quería leer también acá parte de lo que aparece en la contraportada. Más allá de las máscaras cuestiona y denuncia las convenciones sociales, los estereotipos y prohibiciones de una sociedad creada y regida por los hombres. Deja al descubierto la vivencia sensual a la que tanto tiene derecho la mujer y corre los telones detrás de los cuales se agazapan los mitos de la masculinidad, tan cuidadosamente cincelados. La trayectoria de la protagonista, que sale de un hogar decente y transgrede la moral tradicional, expresa la visión de un mundo de reafirmaciones, en búsqueda de una identidad propia. Con osadía, esta novela plantea, en toda su complejidad, la problemática relación entre hombres y mujeres. Y ahora te digo, lo más importante es no solo defender los derechos de la mujer, etcétera, sino también analizar qué es la masculinidad. Y los códigos de la masculinidad son tremendamente complicados, y si uno lograra penetrar en esos mitos, porque son casi mitos narcotizantes, ¿no? Es decir, un hombre a veces es capaz de hacer algo para ser hombre. O sea, en esa demostración constante de su masculinidad, pues, de comprender de que es tan frágil. Claro. Que necesitan todo el tiempo. No, y que es una cosa, y que es algo inventado, claro. Por favor. Si ese es el problema, yo creo que nosotros culturalmente, ¿verdad?, nos movemos pensando que el mundo es así. No, el mundo no es así. el mundo ha sido inventado así por una élite, por una minoría hegemónica, masculina, blanca, ¿verdad?, que ha dicho que esto debe ser de este modo y no de este otro modo, y que uno tendría que apropiarse de eso, analizarlo y decir, no, fíjate, yo, aunque me digan que para ser hombre tengo que pegar una cachetada, no la voy a pegar, punto, ¿no? Sí. Claro, también uno entiende hoy día como, bueno, a partir como del feminismo también, como humanos estamos como cruzados también por privilegios y opresiones. Sí, claro. Como que también dentro del feminismo hay un intento de salir de esa categoría de víctima, de entender que tampoco podemos vivir desde ese lugar. No, claro que no. Ni desde ese binomio también que tú decías como victimario o víctima, claro, como eternamente, sino no, que no, no. Tomar conciencia como de esas opresiones y también tomar conciencia de esos privilegios que, claro, vienen de una estructura patriarcal, pero que han sido impuestos y que, claro, que podemos vivir de otra manera. Por supuesto, o sea, la alternativa de diferentes perspectivas con respecto a cómo se interpreta la realidad, a cómo se organiza, ¿verdad?, a cómo se teoriza, es muy importante. Porque, como decía la Simone de Beauvoir, los hombres han organizado y han distribuido el mundo de acuerdo a su propia perspectiva y confunden esta perspectiva con la verdad absoluta, y no es la verdad absoluta. O sea, yo creo que si nosotros lográramos pasar esa primera valla, sería mucho más fácil todo. Bueno, acá en Chile y en otros países también ha sido muy importante durante los últimos años como la crítica hacia el machismo dentro de la academia. Ah, ya. Como lo que pasa en las universidades. Entonces, llevarte también un poco a ese lugar, sabiendo que también eres académica, como que, claro, hemos podido problematizar respecto a que la universidad también es una estructura muy masculina. Oh, sí. Donde los hombres se han validado entre ellos su poder. Te digo que fue dificilísimo, porque mi trabajo se convirtió en un campo de batalla. Primero porque yo peleaba porque se instauraran estudios de la mujer. Entonces era absolutamente negativo. Y segundo, porque planteábamos que la literatura escrita por mujeres era diferente a la escritura escrita por hombres. Ahora, eso es lo más obvio de la Tierra. Sin embargo, para ellos no era lo más obvio de la Tierra. Oye, las cartas que escribían diciendo que lo mío no era suficientemente académico, que estaba errada en tal cosa, en la otra. Bueno, yo tenía que contestar esos memos y te juro, sentía como resentimiento. Me decía, ¿por qué tengo que pasar 3 horas contestando una carta que dice pura estupidez, en vez de estar disfrutando a mis hijos? Entonces, muy difícil y claro, yo soy más bien peleadora. Me acuerdo una vez que peleé mucho y gané con un curso sobre mujeres latinoamericanas, y salió un colega chileno y me dice, oye, tú sí que tienes cojones para defender tus ideas. Y yo digo, él quería hacer un elogio, pero fíjate, en su mente, que ya está un poco abierta, en su mente, digamos, la capacidad intelectual, la valentía para pelear y hacer argumentos y todo, era masculino. Por lo tanto, me atribuyó cojones, ese tipo de cosas. Y después viene la cosa sutil, porque los profesores de la universidad, cuando eran solo hombres, se creían muy importantes. Era como una especie de ídolo sagrado, que los alumnos le hablaban con respeto. Y yo soy al contrario, o sea, ¿por qué me tienen que hablar con respeto? Al contrario, somos amigos, somos compañeros, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho sexismo y yo creo que en todas partes, no solo en la universidad. Lo terrible es que la universidad se supone que es más educada, pero, claro, pero no lo es. Bueno, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos junto a Lucía Guerra, escritora, académica, quien viene a presentar a Chile una nueva edición de su libro Más allá de las máscaras, que se editó por primera vez el año 84. Claro. Lucía, volviendo a la historia del libro, de la sí, protagonista. Sí. ¿Qué otras cosas le ocurren también a la protagonista? Bueno, mira, la protagonista para empezar se da cuenta al principio de que ella tiene una identidad que le ha sido dada por la sociedad, pero ella no tiene una identidad propia. Entonces ella es la mamá de, la esposa de, etcétera, ¿no? Y empieza a cuestionarse su propia identidad, o sea, ¿dónde estoy yo? Porque todo lo que han hecho es ponerme la máscara de la mamá, la máscara de la esposa, la máscara de la hija. Existo, ¿no? Existo para otros. Claro, para los otros, pero no para ella misma. Y como está en un momento de crisis, porque también está preocupada de que ya tiene 34 y que ya no está tan joven, qué sé yo. O sea, su cuerpo empieza a mandarle señales, ¿no? Y se enamora de un colega, de modo que su cuerpo, porque ella tiene un matrimonio sonso, un matrimonio desabrido, y este tipo es un tipo así medio Don Juan. Entonces, ella ahí entra en toda una aventura erótica, tiene a este hombre como amante, y claro, para mí como escritora era muy importante escribir las sensaciones eróticas de una mujer, porque en general lo que vemos nuevamente es el erotismo desde una perspectiva masculina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo Las 11.000 vírgenes de Guillaume Apollinaire, un francés, donde todo lo que hace es hablar del miembro, y el miembro es flaco, y el miembro es largo, y el miembro es gordo, el miembro es descomunal. Cuando el erotismo de la mujer en realidad no es un erotismo que esté tan enfocado en la penetración en sí, sino en una multiplicidad de vivencias, ¿verdad? Porque, como dice Lucy Vigaray, nuestro sexo no es uno, somos múltiples, ¿no? Y si tú lees a los sexólogos, te vas a dar cuenta, ellos te hacen incluso una ilustración, cómo la mujer tiene una serie de orgasmos, mientras, o sea, varios, mientras el hombre tiene un orgasmo y hasta luego. Sí. Por eso se queda dormido. Bueno, entonces, ella tiene esta experiencia con este hombre, pero realmente no funciona, pero el hombre es una aventura para él. Y ella se enamora perdidamente, que es otra de las trampas del patriarcado, que nos han dicho que la mujer nació para el amor y solo para el amor. Por lo tanto, la realización de nuestra existencia depende de un hombre, de si un hombre te ama o no te ama, lo que es absolutamente fatal, porque deberíamos ser seres autónomos, que sí, el amor está muy bien, pero yo no dependo absolutamente de eso. Recuerda María Luisa Bombal, ¿verdad?, con esta esclavitud con respecto a que solo el amor puede hacer a una mujer realizada, como termina disparándole al hombre que llamaba, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ella empieza a experimentar, a tener varios amantes, y lógicamente ninguno lo satisface. Un día sueña que está en un prostíbulo, pero es un prostíbulo de hombres, no de mujeres, y dice, la solución está hacer lo que hacen los hombres, acostarme por acostarme, y lo hace, pero se da cuenta que es degradante utilizar a otro ser humano como objeto sexual, y allí su cuerpo nuevamente le manda mensajes, en este caso la menstruación, que la hace descubrir que todo el mundo está permeado por estos códigos de la masculinidad, desde, suponte, el partido de fútbol con la violencia, a la guerra con la violencia, el territorio, ¿verdad?, todo eso. Que los chistes, esos chistes de mal gusto, ¿verdad?, los chistes no son más que una hipérbole de la masculinidad, ¿no?, que la luna de miel y bueno, le hizo el amor 40 veces en una noche. Es imposible que un hombre lo haga, pero el chiste es así. Bueno, entonces ella se da cuenta que todo el mundo está permeado y está en un momento de puertas cerradas. Pero como periodista, tiene que ir a entrevistar a una mujer que está en una huelga de hambre. Son las esposas de los mineros. Y allí conoce a mujeres del pueblo, conoce a mujeres de la clase trabajadora. Y ahí por fin, porque ella era muy burguesa, por fin comprende que hay otro modo de enfrentar el mundo, ¿ya? Que ese modo tiene que ver con la capacidad de la sobrevivencia, con la solidaridad, la generosidad, ¿verdad? Y se despoja de todas las máscaras y llega a ser una persona auténtica. Sí, qué importante reflexión de este cruce que tenemos como de opresiones y de privilegios. Sí. Claro, habitamos estos cuerpos de mujeres, pero claro, en una existencia que también es muy diversa porque se cruza también por la clase, por la raza. Hay otras violencias también que están claro. ahí, que a veces no las vemos. Claro. Pensaba todo el tema de la menstruación también, por ejemplo, en la publicidad, en los medios de comunicación, que claro, tanto como en la literatura, como también en estas otras plataformas, también es un lugar negado, o sea que en la publicidad la menstruación sea de color azul. O con mariposita celeste, como digo en mi libro. Claro, y como que sí. Nuestros cuerpos, no sé, no expelieran como olores, como que nosotros no tuviéramos pelo. Exacto. Esa negación que existe como hacia el cuerpo erótico también, como a medida que vamos envejeciendo, uh-huh. como que las mujeres tampoco pudiéramos envejecer. Claro. Y a partir de eso también como que se generan muchas violencias. Claro, claro. Pero fíjate que lo interesante es que los hombres, mientras tanto, si tienen sienes plateadas no es ningún problema, ¿verdad? Sí. Y claro, eso marca los hombres se han hecho un espacio tan privilegiado que a nosotros nos cuesta. Ahora, yo creo que cuando digo los hombres, te digo, no digo todos los hombres, porque como dices tú muy bien, estas discriminaciones en contra de la mujer corresponden a otros actos de violencia a nivel del colonizador, el colonizado, ¿verdad? Y claro, lo que pasa es que en el caso de la mujer es más complejo porque esa distinción entre víctima y victimario es muy difusa. O sea, ¿cómo tú, el hombre que tú amas, como dice la canción, tu esposo, cómo va a ser tu amo? No, pero al mismo tiempo hay un poder patriarcal que está influyendo en la relación, ¿te fijas? Entonces, no es que las mujeres, como antes decían, ¿verdad?, el pueblo unido jamás se ha vencido. No es que las mujeres como el proletariado nos vamos a unir y vamos a hacer una revolución. Eso no es posible con las mujeres. Por eso es tan complicado el problema del feminismo. Porque se trata de, más que nada, creo yo, de desconstruir, de desenmascarar todos estos mitos, todos estos prejuicios y poner a la luz otra verdad. Eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer. Hoy día en la radio me dijeron, pero Michelle Bachelet, presidenta, Michelle Bachelet o la Thatcher en Inglaterra están simplemente haciendo lo que hacen los hombres. No hay un cambio radical. En última instancia, el feminismo aspira, por lo menos el feminismo que yo comparto, aspira a empezar a introducir elementos, ¿verdad?, de una perspectiva de mujer, con la esperanza de que alguna vez se acabe el Homo sapiens y la naturaleza toda debajo de él, ¿verdad? Se acaben las jerarquías y empecemos a tratarnos como seres humanos solidarios. En otras palabras, que todo empiece a ser circular y no vertical, porque además todo lo vertical, incluido los monumentos, de alguna manera aluden al falo, como diría Jacques Lacan, ¿no? Sí, todas las guerras, todos los monumentos, claro, todo desde una construcción súper fálica. Claro, ahora todo esto está aquí, te fijas, o sea, por ejemplo, ella dice, ya cuando después de la menstruación, cuando ella se da cuenta que todo el mundo está lleno de filtros masculinos por todas partes, ¿verdad? Entonces ella dice, sí, ya me cansaba ver a los soldados, los monumentos de los soldados con sus armas erectas. Desgraciadamente todo está hecho a la medida del falocentrismo. Es muy importante el trabajo que tú haces, Lucía, porque claro, cuando uno piensa como en la historiografía, cuando piensa en la literatura, hay una construcción masculina ahí del tiempo también. Claro. Ese tiempo lineal, donde ocurren ciertos hitos que le hacen a los hombres construir su historia a partir de ahí. Pero si nosotras nos pensamos como seres más cíclicas, no es imposible también ir generando como esa linealidad. Claro. Y quizás la rechazamos también, y es como, bueno, desde dónde construimos, desde dónde empezamos también a generar nuestros propios relatos, desde dónde la relevamos. Tina dice en un momento, ¿verdad? Dice, bueno, toda la historia es la historia de los hombres, pero yo no vi nunca una historia de las mujeres, ¿no? Y entonces, excepto las únicas mujeres que están incluidas en la historia, así con mayúscula, ¿verdad? La historia oficial, son las que pelearon como hombres, vamos a decir la Juana de Arco, o las que cosieron la bandera de la Primera República, ¿no? Y es verdad, entonces nosotros no tenemos una historia propia. Y eso es otra cosa que nosotros tratamos de rescatar, ¿no? Entonces, en mi campo, la literatura, era muy importante rescatar escritoras que publicaron y fueron olvidadas, absolutamente olvidadas. Bueno, les recordamos que estamos junto a Lucía Guerra, estamos en esta entrevista especial por la Radioneta, estamos en Viña del Mar con una vista maravillosa, hablando sobre su novela Más allá de las máscaras. Lucía, si nos pudieras contar también sobre lo que le pasa a la protagonista Cristina con respecto al adulterio, claro, a lo que pasa ahí en su matrimonio. Sí, no, eso es muy importante, oye, porque el adulterio en los hombres siempre ha sido valorado. Que un hombre tenga amante o querida o lo como se llame, ha sido como un trofeo para su virilidad. O sea, mientras más mujeres tiene, más viril es, ¿no? Eso basado, claro, en el machismo, que es un fenómeno latinoamericano, en el sentido que en España, cuando llegaron los conquistadores, predominaba Don Juan, que era el cortesano que peleaba con la espada. Acá, con el enfrentamiento del hombre a una naturaleza muy muy feroz, se produce otro modelo de hombre, que es el macho, y el macho es básicamente el hombre capaz de vencer a la naturaleza, capaz de liderar a otros hombres y capaz de tener muchas mujeres. Eso es un macho. Entonces, el adulterio de un hombre no existe casi, prácticamente, ¿no? O sea, pero el adulterio de la mujer es castigado, severamente castigado. Ahora nos preguntaríamos por qué, ¿verdad? Bueno, en España y en algunos países latinoamericanos como Brasil, existía una ley que decía si un hombre llegase a encontrar a una mujer, a su mujer, teniendo relaciones sexuales con otro hombre, le está permitido matarla a ella y a él sin castigo, fíjate. Entonces, ¿por qué? Porque como la mujer se considera propiedad del hombre, por eso la virginidad, porque no quiere que nadie la haya manchado antes. Es como atentar contra la propiedad del hombre, ¿no? Y en la literatura, las mujeres adúlteras siempre son castigadas. O sea, piensa en Madame Bovary, que se suicida al final, en Ana Karenina, casi todos los personajes, porque son novelas escritas por hombres. lo que le corresponde a la mujer adúltera es el castigo. Mientras tanto, Casanova lo pasa regio. Bueno, en mi novela ella tiene que pasar por el adulterio, es castigada por su marido, ¿verdad?, que la golpea. Y por supuesto ahí hay otra ley de la Edad Media que dice que si la mujer hablase demasiado o se dijera a su marido con insolencia, estaba permitido pegarle al hombre, le estaba permitido pegarle a su esposa, siempre que no la matara. Entonces, yo creo que toda esa información histórica es muy importante. Información que la gente no tiene, pero que es importante, porque estamos hablando de siglos, ¿verdad? Donde se plantea eso. Así que ella va aprendiendo con todas sus experiencias. Por lo tanto, el adulterio es positivo en el sentido de que ella aprende a convertirse en una mujer autónoma. Y eso es lo importante, ¿no? Me acordaba de Sebastián Piñera el otro día, que dijo que había visto a su esposa Cecilia Morel una vez, como al principio de su relación, y él la había visto a ella caminando con otro hombre. Entonces, que él había pensado a cuál de los dos matar primero. ¡Ay, por favor! Dijo eso en el matinal. ¡Qué horror! Pero claro, es bajo esta misma lógica de... de posesión. Claro, de esta raíz que tienen incluso las palabras, que una vez no las conecta, pero como de decir el patriarcado, la patria, el patrimonio, el padre, como que todo es parte de esa misma raíz. Claro, sí. De que el matrimonio y los hijos, todos son parte también de ese patrimonio. Exacto, del hombre casado. Claro, son la posesión, ¿no? Entonces, mira, mi novela, todo el mundo me dice que es una novela que vale la pena leer porque te hace pensar, pero además es muy entretenida, porque sacar a una mujer que empieza a tener amante y que después empieza a descubrir otras cosas, y que, como es periodista, se mueve por muchos lugares, etcétera, ¿no? Pero también es una reflexión para mí importante, o sea, suponte la dualidad del lenguaje en cuanto a que no existe la palabra, hasta muy poco tiempo no existía la palabra filósofa, miembra. En Chile me acuerdo que se demoraron mucho tiempo en decir la presidenta, después decían la presidente, y por fin la presidenta, ¿no? Y el diccionario de la Real Academia Española está lleno todavía de sexismo, ¿no? Entonces estamos como en una tela de araña, ¿no? Donde toda la producción cultural, económica, política nos envuelve, y hay que empezar a abrir brechas y hay que empezar a abrir caminos. Y yo creo que mi novela abre caminos. Ya. De seguro que sí. El libro se puede encontrar en las librerías, imagino, de todo el país. Sí, yo también por Amazon, Editorial Cuarto Propio. Editorial Cuarto Propio, el libro Más Allá de las Máscaras. Claro, ahora el título es muy largo, pero con que digan Libros de Lucía Guerra. Sí, de Lucía Guerra, para que lo busquen, sí, para que lo lean, para que, no sé, podemos armar ahí unos círculos de lectura, comentar. Exacto. El libro. Hay hartas cosas que se están haciendo también, claro, en muchos lugares en torno a la lectura. Lucía, agradecerte esta entrevista. No, gracias a ti. Haberte conocido y haber podido conversar. Perfecto. De tu libro, haber conversado sobre cómo las mujeres también habitamos el mundo. Claro. Y cómo generamos ahí nuestra resistencia desde los diferentes lugares. Por supuesto. Gracias, Lucía. Gracias a ti, chao. Pájaros, me toques todo.